queda, digamos, a la vista pública un reconocimiento oficial de que allí actuaron estos centros clandestinos de detención, ¿no? Como fueron la comisaría de Calilegua y el destacamento de gendarmería y la comisaría 24, que están pegados uno al lado del otro, y a su vez estos dos edificios, el de gendarmería y la policía, la comisaría 24, están al lado de la gerencia de campo de la empresa Ledesma, dentro de lo que es el barrio Ingenio Ledesma, ¿no? Que está, digamos, que ha crecido alrededor de lo que es la planta fabril. Ahora la comisaría de Calilegua está justamente en el pueblo de Calilegua, a 7 kilómetros del Libertador General San Martín. Entonces, con esto se lo va a poder identificar todo el tiempo, ya en la vida cotidiana, tanto para los pobladores como para la gente que llega desde afuera, que bueno, son lugares famosos, pero por lo nefasto, digamos, por lo siniestro que ocurrió ahí y que nunca más tiene que suceder, ¿no? Así que apoyamos esta medida y también servirá también como una llamada de atención, como para que el juicio que está en curso marche como corresponda, ¿no? Oscar, es significativo también que en el caso de Ledesma es un sitio que sigue funcionando, que no es algo del pasado de esta reivindicación, más en este momento donde directivos de la empresa Ledesma han sido citados a declarar por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la última dictadura, la complicidad con las fuerzas represivas, todo lo que pasamos, lo que sabemos que sucedió con el apagón, como un punto fuerte, pero también durante toda la dictadura militar allí. ¿Qué repercusiones han tenido estas denuncias, el haber podido imputar a los directivos de Ledesma en estos juicios en Jujuy? Bueno, tenemos, digamos, como una posición dividida, ¿no?, entre la misma gente, sobre todo acá en Ledesma, ¿no? Y es justamente parte de la política de décadas de la empresa Ledesma, de no solamente de acaparar lo que es, digamos, el movimiento económico, tanto acá en Ledesma como en la provincia de Jujuy. Es como un poder paralelo que la empresa Ledesma prácticamente dirige a veces las políticas económicas de la provincia de Jujuy, y también está inmiscuida en todo lo que es la vida social, cultural, con permanentes encuentros de escritores, de pintores. Ha abierto un centro también de computación para la gente, cosa de con una estrategia actual de legitimarse ante la vista de la gente, y por lo cual mucha gente que desconoce toda esta historia o le llega una versión distorsionada de la historia de lo que pasó en los años 70, esa gente, digamos, piensa que se está atacando a alguien que le está brindando un bien, ¿no? Pero no se vislumbra toda la sangre que ha costado, no solamente en los años 70, sino a través de todo el siglo XX, toda la gente que murió trabajando ahí por las enfermedades, por el esfuerzo laboral, y bueno, toda esa historia que no se cuenta, es justamente la función que estamos tratando de cumplir nosotros como una organización de pobladores, de derechos humanos, con otras organizaciones sociales, de permanentemente hacer memoria de todo lo que ha costado este crecimiento económico que tiene este grupo, toda la sangre, el sufrimiento que ha costado, y que es necesario que se vaya hacia la verdad y la justicia, haciendo justamente memoria, ¿no? Entonces también creo que ha tenido un impacto positivo el inicio de los juicios que tanto hemos venido luchando en el último tiempo para que se inicie, porque es la última provincia de Jujuy en iniciar los juicios. También hay gente como que le está haciendo un clic, ¿no? Como decir, mire, entonces no, esta gente, recibimos comentarios y cotidianos, no estaban exagerando, hay cosas y fundamentos concretos que bueno, los inculpan, ¿no? Y así también cuando fue el allanamiento en el mes de abril con el nuevo juez Poviña, que llegó después de que renunciara el anterior juez Olivera Pastor, que era el que trababa toda la causa judicial. También como que varias personas nos han dicho, tenían razón ustedes cuando se encontraron los informes de investigación sobre la marcha del apagón, sobre la vida personal y actividad de varios desaparecidos que estaban en estos informes en el estudio de abogado de Ledesma, ¿no? Y la continuidad así del espionaje de la inteligencia, ¿no? Exactamente, sí, ese seguimiento, como a veces quiere hacer creer con declaración en la empresa que solamente eran legajos personales, legajos de sus trabajadores, pero ahí está, hay una investigación minuciosa de la vida personal y de varios compañeros desaparecidos, y lo de la marcha del apagón también hay un seguimiento hora por hora, en qué auto llegaba la gente, con detalles muy minuciosos, y de seguimiento de todos los referentes que vinieron para la marcha de 2005, que fue de la despedida a Olga Redden, cuando se pusieron las cenizas en la Plaza del Libertador, de la madre de Plaza de Mayo, que fue referente a la zona Olga Redden, ¿no? Oscar, estamos hablando un poco de la vigencia en relación a la persecución y a la represión, y bueno, y traemos también acá a la memoria que se va a cumplir un año, el 28 de julio, de la represión, el desalojo violento que sucedió ahí por una toma de tierras que la empresa había prometido a los vecinos, ¿sí? Ese desalojo violento que terminó con represión y asesinato. ¿Hay una investigación en relación a eso? ¿Cómo está la causa? Bueno, justamente, ¿no? Como vos lo decís, ¿no? Hay una cadena de continuidad que la misma impunidad sigue, digamos, dándole sostén para que sigan sucediendo estos hechos, ¿no? Los asesinatos del año pasado están encadenados también a las muertes del 2003, de dos militantes de la CCC, a la represión del año 97, y así, si seguimos yendo para atrás, siempre estuvo ahí atrás la empresa de Ledesma, ¿no? Entonces ahí vemos que la impunidad, el no trabajar con la justicia, el no investigar, hace que estos hechos vuelvan a suceder, lamentablemente, ¿no? Y por lo pronto la investigación hubo a fines de mayo, la primera inspección ocular a cargo de la jueza Carolina Pérez Roja, que fue la jueza interina que condujo el desalojo que había ordenado el juez anterior, el juez, es el juez Amán. Y ella sigue a cargo de la investigación. Bueno, el juez Amán se fue, y como te decía, en mayo fue la primera inspección ocular después de casi 10 meses, ¿no? De lo que fue la represión, cuando muchas de las pruebas ya se han borrado, han desaparecido. Es una inspección que tenía que haber sido hecha en esos mismos días, y la excusa que brindaba la justicia es que las cosas estaban muy muy alteradas, muy calientes, y que eso iba a generar más caos y hasta una revuelta social, un poco, ¿no? Lo que argumentaban. Así que desde ese fin de mayo están recogiendo nuevos testimonios de gente que hay, por ejemplo, hay gente todavía con heridas de bala de plomo, que hasta ahora no habían declarado y ahora van a presentar sus testimonios, como también de vecinos que fueron atacados ya fuera de lo que era la tierra ocupada, ¿no? Ya en el mismo barrio, que está enfrente de la tierra ocupada, cuando las fuerzas represivas entraron a perseguir a los manifestantes y a la gente por adentro de los barrios, ¿no? Cosa que no tenía que haber sucedido para nada, ¿no? Oscar, Matías te saluda. ¿Nos podés describir un poco cómo es ahí el pueblo de Ledesma y cómo es esta acaparación de tierras que tienen Ingenio? ¿Cuánto le queda a la población? Porque por lo que sabemos, pero estaría bueno que lo puedas contar vos, prácticamente todo el pueblo le pertenece a esta empresa. Sí, bueno, lo que es la ciudad de Libertador General San Martín, es una ciudad ya de 60.000 habitantes, que está rodeada por un mar, nosotros decimos de cañaverales, que alcanzan las hectáreas sembradas con caña. Ledesma ha declarado que son 40.000 hectáreas, o sea, dos veces la capital federal, pero el total de las tierras de las que es propietaria Ledesma llega a las casi 160.000 hectáreas, o sea, ocho veces la capital federal, ¿no? Entonces tenemos un espacio urbano que está comprimido, y se repiten por decenas los casos acá de hasta cinco familias que viven en un terreno de 6 por 10, ¿no? De 6 metros por 10. Y eran 15 hectáreas las que tomaron en aquel momento las familias, ¿no? Alrededor de 15 nomás. Sí, 15, 17 hectáreas que estaban prometidas desde hace 4 años por la empresa. Que la empresa se les iba a dar ese sector desde hace 4 años que le venían prometiendo. Hicieron todas las medidas posibles, petitorios por el gobierno provincial para generar una cooperativa de vivienda. Ya todo estaba preparado, aprobado, y la empresa no entregaba ese sector, por lo que la gente de la CCC, Comunidades Guaraníes Organizadas y Familia Autoconvocada, tomaron eso el 20 de julio, y bueno, y la empresa lo mandó a desalojar, ¿no?